Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Un gran saludo en este octavo cadenazo radiofónico

Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino. Un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Ahora, el compañero Sergio Alves, de los medios libres de Argentina, nos comparte con una breve radiografía de la situación del COVID-19. Hola, mi nombre es Sergio Alves, soy periodista independiente, trabajo y vivo aquí en la provincia de Misiones, República Argentina. Estamos en la triple frontera con Brasil y con Paraguay. Un abrazo fraternal para todos los compañeros y las compañeras de las distintas emisoras y también para la audiencia de todos los países que están escuchando este octavo cadenazo. Aquí en la Argentina estamos llegando ya a los casi 60 días de aislamiento social preventivo y obligatorio debido a esta pandemia de coronavirus. Hasta el momento, y siendo hoy 16 de mayo, estamos teniendo un reporte oficial del Ministerio de Salud Pública de la Argentina de un total de 3.749 casos confirmados de coronavirus. Hasta el momento se han registrado 363 fallecidos al respecto. La situación sanitaria dentro de, yo diría, lo que es un amplio abanico de consenso, está siendo apreciada, digamos, valorada las acciones, aún con serias limitaciones y, bueno, un montón de situaciones adversas que se van dando e incluso decisiones que por ahí gran parte de la población no termina de compartir. Pero lo cierto es que, a diferencia de otros países, aquí realmente la situación sanitaria no ha tornadose catastrófica. Al mismo tiempo, hay que decir que van emergiendo algunas situaciones de índole social y económica, sobre todo por la situación de confinamiento y aislamiento que ha golpeado de manera muy dura a distintos sectores, ¿no es cierto? Al sector de los trabajadores, por supuesto, nuevamente, incluso las personas con menores recursos, aquellas que por ahí viven en asentamientos, en alguna de las miles de villas miserias que existen todavía en la Argentina como parte de la deuda de la democracia que tienen todos los gobiernos de este país. Son esos sectores quienes más están sufriendo este contexto actual, y en este sentido, a pesar de que el Estado ha tomado un conjunto de medidas a través de decretos que de algún modo sirvieron para amortiguar parte de esta grave coyuntura económica, todavía son muchos los sectores que están reclamando también la misma contención. La pandemia encuentra a la Argentina con un gobierno que asume el 10 de diciembre en el marco de una emergencia económica y social, y luego de 4 años de el catastrófico mandato del gobierno encabezado por Mauricio Macri sobre este país devastado. A cerca de los 100 días aparece esta situación pandémica, y la verdad que en la Argentina podemos decir que las situaciones sociales y económicas en este momento empiezan de algún modo a exaltarse, así que habrá que estar muy atento a lo que pueda llegar a ocurrir de aquí en adelante, ¿no? Las organizaciones sociales cumpliendo nuevamente un rol esencial en la contención en los barrios, en los lugares donde más necesitan los trabajadores de la salud, en la primera línea de fuego, también a pesar de que aquí en la Argentina, o por lo menos en muchísimas provincias y municipios, las y los trabajadores de la salud son uno de los más precarizados y peores pagos en toda la cadena laboral del Estado. Por otro lado, en relación a los derechos humanos, hay que decir que en una primera parte de esta situación sobrevinieron una serie de abusos muy importantes de violencia y brutalidad policial a raíz de la situación, ¿no es cierto?, del confinamiento, la policía alegando supuestas violaciones a esa situación de confinamiento, ha tenido todo tipo de abusos en distintos lugares del país, donde se detectaron y se denunciaron casos de violencia institucional que en algunos casos llegaron hasta la remoción de funcionarios policiales. En materia de derechos humanos es muy importante decir que acá, afortunadamente en la Argentina, la memoria, la verdad y la justicia no se tomaron cuarentena a pesar de la pandemia, porque hace unos días nada más ocurrieron dos noticias muy importantes para, o en materia de derechos humanos para la Argentina. Una de ellas, un fallo judicial que por primera vez en la historia de los juicios por lesa humanidad en la Argentina condenó a un conjunto de militares por delitos sexuales contra mujeres, reconociendo que había sido esa la figura aún en un contexto de genocidio. Realmente un fallo muy interesante. Esto ocurrió en la ciudad de Rosario. Y por otro lado, también esta misma semana, en Río de Janeiro fue detenido el represor que participó y fue protagonista del secuestro de nada más ni nada menos que Rodolfo Walsh. Ya está siendo extraditado hacia la Argentina para su juzgamiento. Y bueno, este es un panorama, un resumen por ahí de lo que está ocurriendo aquí en la Argentina. Por supuesto que la recomendación es profundizar cada aspecto en cuanto a la información, pero bueno, este es el aporte a este cadenazo. Un fuerte abrazo a cada uno y cada una de quienes están del otro lado. Se nos va la vida. Nos trasladamos a Panamá, en donde la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Panamá, RESAVE, lucha en defensa de los ríos, específicamente contra 6 proyectos hidroeléctricos sobre el río Santa María en la provincia de Veraguas. Las comunidades campesinas llevan más de 12 años en resistencia y en el mes de marzo se preparaban para presentar una ley de reserva hídrica. Sin embargo, pues por la crisis del COVID-19, paralizó esta iniciativa popular y actividades rurales. Escuchemos a Francisca Rodríguez del sector de mujeres campesinas de la provincia de Veraguas en Panamá. Mi nombre es Francisca Rodríguez, soy de Los Mendoza, Distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, República de Panamá. Soy integrante de la Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas, RESAVE, una organización que lucha en defensa del medio ambiente y de los derechos humanos comunitarios. En la parte ecológica venimos luchando por la conservación de la tierra, los bosques, los ríos y por ende la vida. En este tiempo del COVID-19 nos ha afectado duramente una enfermedad grave que para nosotros fue una sorpresa de ya para ya, donde todo se fue abajo, los planes de trabajo, la agricultura, las luchas o actividades ambientales se han congelado, porque no podíamos salir de la casa o no podemos salir de la casa para cumplir con las funciones que teníamos programadas. En el parte de mi familia, mi hija y el esposo se contagiaron del COVID-19. Para mí y la familia ha sido momentos preocupantes, pero con la ayuda de Dios se están recuperando. En cuanto al gobierno, pues ha implementado una política de apoyo solidario para muchas comunidades. Hemos recibido algo, pero consideramos que no es suficiente, ya que las necesidades son muchas y los campesinos no contamos con un ingreso económico, vamos a decir, quincenal o mensual. Nos ha golpeado enormemente, emocional, en la salud, en lo económico y en lo social. Y decimos esto porque es difícil para nosotros los campesinos estar sin trabajo. Los que tenían trabajo tuvieron que salir por esta pandemia. Bueno, con la esperanza que cuando reiniciemos, retomaremos los planes de trabajo y actividades que teníamos programadas. Las luchas que ya empezamos, las vamos a seguir. Vamos a seguir luchando porque en realidad esto no se ha terminado. Tenemos un anteproyecto de ley a donde crea como reserva hídrica el río Santa María. Ya esta propuesta fue presentada a la Asamblea Legislativa. Y bueno, seguiremos luchando para que se haga ley de la República y que el río Santa María y los demás ríos de nuestro país pues sean libres de proyectos hidroeléctricos y otras cosas que supuestamente quieren hacer con los ríos. Y pues seguir luchando junto a otras organizaciones que estamos juntas, como es la Red Nacional del Agua, RESAVE, que son como los dedos de la mano, otras organizaciones más, redes de diferentes comunidades que componemos pues la organización de RESAVE, y retomaremos pues todas estas cosas, que todos estos planes de trabajo y actividades para poder seguir adelante cumpliendo nuestras funciones que tenemos en mente. Por el otro lado, yo soy agricultora y pues como agricultora retomaremos también la agricultura. Empezaremos de cero, ya que de la tierra sobrevivimos, sacamos nuestros alimentos y bueno, nuestro plan es seguir luchando por el bienestar social de todos. hacemos también, hago también un llamado al país de Panamá y al mundo para que tomemos con paciencia este problema tan grave de esta enfermedad que nos ha caído a nivel mundial, que sabemos que es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante y seguir pues con mucha sabiduría y acoger las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha implementado para poder salir de esta pandemia lo más pronto posible. Así que yo les exhorto a seguir adelante, a no desanimarse. Estamos dispuestos que retomaremos una vez terminado todo esto, retomaremos nuestros planes de trabajo y sobre todo nuestras actividades en nuestras comunidades, porque son muchas los problemas sociales, es de todo. Así que ánimo, compañeros. Radio Temblor, transmitiendo desde territorio panameño. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión, agradeciendo a todas las radios comunitarias y medios libres convocantes a este octavo cadenazo radiofónico Salud para Todas, Todos y Todes. Y de igual manera extendiendo nuestra solidaridad y fuerza para los pueblos que resisten en nuestro continente y el mundo, se despide de ustedes su amiga y compañera Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Muchas gracias. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.